El sábado 11 de septiembre llega la Feria del Libro Independiente y Autogestiva a la Nueva York de Berisso. Déjame. ¡La cuarta fría! Además, feria, música, serigrafía, teatro, stencils, hip hop, grafiteros, poetas, proyecciones, charlas, radio, tambores, publicaciones alternativas, comida, productivo, feria americana, pintores, vecinos, vecinas y mucho, mucho más en esto que en la cuarta fría. Desde el mediodía y hasta la noche con entrada libre y gratuita. Todo en un mismo día. Y si venís desde La Plata, te deja el 202 y el 214. Pregúntale al Chancho. Para ponerle ritmo a esta fiesta, los hermanitos Solís, Cazote Sano, los profetas del rock, Pedro, Insiste Colombiano y Bomba Batuque, Bomba Batuque. Y venite con un ladrillo para la radio La Charlatana.